Hoy es mi cumpleaños. Cuatro palabras que se dicen fácil, pero que tardamos 365 días en poder repetir. Una frase que todos expresamos en algún momento, buscando, sin querer queriendo, ser el centro de atención de nuestro microcosmos. ¿Será porque anhelamos que al menos por un día los demás nos vean diferentes? Tal vez más guapos, más delgados o menos acabados, aunque mañana se diluya el efecto y volvamos a estar igual. Contarle a propios y extraños que cumples años produce una magia sanadora. Pospone preocupaciones, interrumpe cualquier conversación e invariablemente genera reacciones de alegría. No sé cuándo escucharás esto, pero debes saber que la reflexión cumpleañera que estás escuchando salió a la luz un 19 de noviembre con la misma insignificancia que yo lo hice hace un cuarto de siglo. Porque lo que nos hace notables no es el hecho de nacer, sino lo que hacemos y dejamos de hacer. A partir de nuestro alumbramiento, nuestra evacuación del cuerpo de nuestras madres. Escribo esto justo cuando las manecillas del reloj indican la medianoche. Llámalo capricho de cumpleañero, pero con un 2020 tan impredecible, arrancar mi nuevo año de vida con un gesto simbólico me devuelve un poco la dignidad. Hoy le agrego una raya más al tigre, en un año que muchos quisieran cancelar. Lo hago esperanzado en que podremos abrazar sin distanciamientos al tan ansiado 2021. Aunque nadie puede asegurar que nos tratará mejor que el abusivo año en curso. Como sea, estoy agradecido por tener salud y seguir vivito y coleando, mientras un virus despreciable ha apagado a la fecha más de 1.3 millones de vidas en todo el mundo. Estoy consciente del privilegio de tener más de lo que necesito y estar encerrado con quienes le dan sentido a mi existir, aprendiendo a revalorizar lo intangible y alcanzando una edad que muchos dicen aún no represento. Pero me celebro a mí mismo. Hoy, por ser el día de mi santo, voy a inhabilitar este día para dedicarlo y dedicarme a escribir y grabar este episodio. Quiero regalármelo entero a mí solito, echar a perder la mente y engordar el corazón con calorías de placer. Voy a cancelar los planes de otros para improvisar los míos, haciendo lo que me plazca por las próximas 24 horas. Dormir hasta que el cuerpo se me pudra. Evitaré afeitarme, me quedaré más tiempo bajo el chorro caliente de la ducha. Usaré mi ropa más gastada, que es siempre la más cómoda. Y procederé a desparramar mi integridad física sobre el sillón frente a la televisión, para pervertirme con una buena película de acción o terror y tachar temporadas completas de mi lista de series pendientes de Netflix. Y voy a ser egoísta con mi plan de este vuelo llamado vida, porque si no puedo ser piloto de mi propio destino en el día de mi cumpleaños, ¿entonces cuándo? Bueno, finalmente dicen en mi pueblo que no hay fiestas sin invitados y mucho menos sin regalos. Si hubiera podido armar hoy el pachangón que amerita la ocasión para desquitarme a gusto del 2020, con hartos besos, abrazos y apapachos, seguramente te habría invitado. Y como la persona cariñosa, detallista y bien educada que eres, sé que me hubieras querido dar un regalo. Pero el maldito virus sin vacuna hizo su jugarreta y no permitirá que nos reunamos, nos abracemos, cantemos, brindemos o nos expongamos al intercambio de fluidos corporales. Mucho menos me dejará soplar con antibacterial confianza las velitas de mi pastel, por lo que tendré que apagarlas con un abanico. Por eso, práctico y resolutivo como soy, te haré bastante fácil la difícil decisión de qué obsequiarme sin que tengas que salir de casa, ya que es mi cumple y dejé el pudor y la prudencia en el pantalón del año pasado. Quiero pedirte que consideres seriamente donar el monto que pensabas gastarte en mi botella de ranchito escondido, o era champán, mi nuevo lapicero, mi cartera, un dron, el cinturón que no me iba a cerrar, o mi caja de chocolates belgas, de esos que te suben la dopamina con cada bocado. Bueno, eso, dónalo en mi nombre y regálale con tu valiosa aportación la oportunidad de cumplir un año más a alguien que verdaderamente lo necesita. Porque como bien dicen los que saben, siempre es mejor dar que recibir. Puedes hacerlo a cualquier causa benéfica que elijas, de tu comunidad, de tu estado, de tu país, de donde quieras. Sin embargo, como tengo espíritu de niño y sueños infantiles, me atrevo a sugerirte dos entidades de absoluta confianza que apoyan a niños de escasos recursos y operan con total transparencia. Uno es la UNICEF con el programa Regalo Azul. Este me parece muy, muy bonito. Consta de tres pasos básicos. El primero es que envías productos imprescindibles a niños y niñas de todo el mundo. Ahí viene una listita de los productos que puedes enviar. El segundo paso es hacerlo en nombre de alguien a quien quieras sorprender y emocionar, y contárselo con una tarjeta tan increíble como las que están en la plataforma. Y el tercer paso, UNICEF se hará cargo de llevar el 100% de los productos a los niños que lo necesiten. Y el segundo es de la asociación Save the Children, Dona tu cumpleaños o Donate Your Birthday. Y básicamente creas una recaudación de fondos en la página de Save the Children y la compartes en tus redes sociales para que tus amigos y conocidos puedan colaborar con su aportación. Bueno, les dejo los links en la descripción del episodio y me despido. Gracias por todo, amigos. Los amo y que vengan mejores tiempos para todos. Bye.